La comunidad del Irurtia resistió esta mañana un intento de división de su edificio, el edificio construido para la escuela artística. En el gobierno de la ciudad habilitó la semana pasada parte del edificio para que funcionara allí la escuela primaria número 23 del distrito escolar 13. Muy temprano se presentaron parte de la comunidad, docentes, padres, madres y algunos de los chicos y chicas también que estudian, que transitan el Irurtia cotidianamente. Esperaban el ingreso de las autoridades por la Avenida Alberdi, por la entrada de la Avenida Alberdi, pero cuando quisieron acordar, las autoridades del Ministerio de Educación, el jefe de gabinete y algunos abogados que representan al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ingresaron por la entrada de Cajaraville. El edificio tiene dos entradas, ¿verdad? Allí, los esperaban por un lado, entraron por otro, tuvieron que ingresar, entonces parte de la comunidad tuvo que ingresar para entonces poner en claro las cosas y poner en claro cuál es el deseo de la comunidad frente a estas autoridades presentes. Y también se hizo presente la directora asignada, nombrada, para esta comunidad educativa de primaria. Fue una reunión áspera, fue una reunión donde hubo distintos tonos. Lograron los funcionarios habilitar una reunión para las 11 de la mañana en el Ministerio de Educación, cosa que la comunidad se negó a esto. Se negó incluso el director de la escuela Irurtia a presentarse en el Ministerio de Educación a las 11 de la mañana. ¿Qué dice la comunidad al respecto? Dice que no es otra cosa que una posibilidad, habilitar una posibilidad para apretar a las autoridades de la escuela, cosa que ya viene haciendo al director, a la vicedirectora, a las secretarias, ya lo viene haciendo el gobierno para que torcer la voluntad de la comunidad y para sumar a su proyecto a la dirección de la escuela. Obviamente por una cuestión jerárquica, entienden el resto de la comunidad, padres, madres, alumnos, que la reunión no debe realizarse en el Ministerio de Educación, sino que autoridades del Ministerio de Educación deberían hacerse presentes en la escuela. En este momento las clases no han comenzado, no ha ingresado, no ha tomado, digamos, el parte del edificio como estaba previsto la dirección de la escuela número 23, esta nueva escuela número 23. Han pasado ahí en este momento un impasse. Así que veremos cómo sigue a lo largo del día y qué es lo que hace la comunidad. Pero en principio el dato es que la comunidad resistió la división del edificio.